24 horas. Si quieres conectarte con nosotros, estamos en brothers@metro951.com y si no, en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Le mandamos un saludo a Javier Zucker, que acaba de terminar su show Zucker Attack. Nosotros todo listo para comenzar el programa del día de hoy. Lo que llega es Dave Martins haciendo Balls. Bienvenidos. Brothers by Festabros. We'll be right back. spirit. We'll be right back.

Pasaban Brothers, era Houseworks junto a Durley haciendo The Illusionist. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Joe's a Puerta es el primer track Miller Genuine Draft de la noche. Suena con conción. Blog. Sonido.metro951.com. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. Music. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. El mundo donde vivís. Alrededor de tus oídos. Sonido. Metro. Tenés una conexión real. Mirar. Sentir. Escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Brothers. Espacio publicitario. El sueño vuelve a cumplirse. Please, can you make some noise for Coldplay? Coldplay en Argentina. Gira latinoamericana presentando A Head Full of Dreams. 31 de marzo, 1 de abril, Estadio Único de La Plata. Coldplay. Una expresión Metro Live. Metro presenta In the Mood por Nicole Mudaber. Uno de los radio shows más vanguardistas del Reino Unido. Underground Sounds. Sábados de 5 a 6 a.m. Antes del amanecer, Nicole Mudaber makes In the Mood. Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Brothers. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House Music. Hasta la medianoche. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo este segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay mucha música por delante. Conectate con nosotros en brothers@metro951.com. Si no, en las redes sociales, facebook.com/festabros o twitter@festabros. Lo que llega es el dúo Cats and Dog junto a las voces de Tanika haciendo Get It Right. En el remix de Cloud Von Strock. Brothers, it's only house music. It's only house. But I like it. But I like it. Don't you worry. Don't you worry. antes del Deep House, hablamos de Audio Jack haciendo Elevate. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Jazz B, el ex integrante de Lion Bushwaka, es el segundo track que nos trae Miller Genuine Draft. Suena Jazz Wanna Be. Blog sonido.metro951.com. got to get the originator. Get the house one time. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. Music. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. En un mundo virtual, solo conexiones reales. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Brothers. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia.